Le tengo miedo al silencio, tan lejos de ti. Tus plumas bajo la luna preguntan, preguntan por mí. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir. Taram, tararam, tararam, tararam, tararam, tararam, tararam, tararam, tararam. Lo siento por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos solo para ti, solo para ti. Versión de lo que fuimos, mi recuerdo está lleno de luz. Y aunque ahora no estemos bien, sé que algún día parará de llover y al final ya veremos la luz, yeah. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor, pero ahora duele tanto así. Y ya no tengo dónde ir, si tú no estás aquí, no queda nada que decir. Lo siento por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que siento que solo canto al viento, guardaba tantos versos solo para ti. Guardaba tantos versos solo para ti. Oh, que siento que solo canto al viento. Guardaba tantos versos solo para ti, solo para ti.